Bueno, el juicio, ya prácticamente vamos a entrar a la vigésima audiencia. Ayer se hizo una inspección ocular en la fábrica de Ford. Bueno, organizaciones de derechos humanos, bueno, militantes, estuvimos acompañando a los trabajadores, ¿no? A las víctimas del terrorismo de Estado del 76. Bueno, como bien dijiste, eran 24 los trabajadores que se llevaron de ahí de la planta, de los cuales hoy en día son 12 los sobrevivientes, ¿no? Bueno, se hizo el ingreso con los abogados de la causa, tanto de los imputados como los defensores de los trabajadores, y bueno, los familiares y, vuelvo a decir, los organismos de derechos humanos y militantes en derechos humanos estuvimos esperando afuera. Bueno, los que ingresaron, entre ellos fue Pedro Troiani, Carlos Propato, Portillo, Ricardo Ábalos, después también estuvo Jorge Constanzo, con los que pudieron ingresar. Fundamentalmente, bueno, acompañados por los abogados, ¿no? De la causa, los defensores, a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, con quien me comuniqué anoche preguntándole cómo había sido la experiencia, y bueno, dentro de todo dijo que fue digamos positiva, ¿no? Se recorrió todo el lugar, porque también hay que considerar que estos trabajadores son personas mayores, por ejemplo, al no poder ingresar con los familiares, en el caso de Elizabeth, de la doctora, un ser humano espectacular, bueno, tenía que acompañar a uno de ellos porque tenía problemas visuales. Constanzo estaba con un bastón, pero bueno, dice que dentro de todo, digamos, el resultado fue satisfactorio. Espero que eso también se vea reflejado en la sentencia, ¿no? También esta mañana me comuniqué con la esposa de Pedro Troiani, y bueno, preguntándole cómo había la opinión que tenía Pedro sobre la experiencia de ayer. Si bien ellos ya entraron en otra oportunidad, pero bueno, los años pasan, ¿no? Y estas cuestiones traumáticas siempre tienen un impacto nuevo en la persona, ¿no? O sea, yo soy profe de historia, bueno, egresada acá de la UNS, y nosotros estudiamos mucho lo que es historia reciente y lo que significa el trauma y rememorar la memoria, ¿no? Cosas que la memoria quiere recordar, a veces olvidar, etcétera, pero bueno, no, la mujer de Pedro me dijo que estaban muy contentos, que pudieron salieron dentro de todo, ¿no? Lo que significa el caso, contentos, y aparte agradeciendo a los que estamos acompañando, a ellos, ¿no? En esta búsqueda de justicia, no de venganza, ¿eh? Y ninguno de ellos habla de venganza, sino solo de justicia. Yo vengo, como le decía a una de sus compañeras de ahí de la radio, participando de las audiencias de Ford desde febrero. Cada audiencia estoy presente ahí, así que bueno, estoy viviendo las instancias de este caso, digamos, con regularidad, ¿no? O sea, primero empezaron dando testimonio los compañeros sobrevivientes, después fue una jornada en que le tocó declarar a las mujeres, declararon las mujeres de los trabajadores, bueno, la ex esposa de Carlos Propato, bueno, la esposa de Troiani, Elisa, la señora de Portillo. La verdad que fueron relatos muy muy impresionantes, ¿no? Porque siempre uno ve, digamos, a la persona que sufrió ese delito de lesa humanidad en carne propia, pero bueno, también hay que ver el otro lado, ¿no? Que quedó toda una familia sola, con niños pequeños, etcétera. La verdad que la etapa de en que tuvieron que declarar las mujeres fue, para mí fue muy fuerte, muy impactante. Y bueno, y después le tocó declarar a los hijos. Y en el la última audiencia, que fue el 18 de septiembre, declararon, bueno, algunos comunicadores sociales de la época, un señor que era parte de ahí de personal de la empresa, que era el que elaboraba los certificados de trabajo, etcétera, ¿no? También estuvo muy interesante en eso porque surgieron varias contradicciones, ¿no? Así que bueno, ya después, no sé exactamente cuántas fuentes testimoniales quedarán todavía, pero bueno, ya después sabemos que vendrá la parte de alegatos, réplicas, etcétera. Yo ya más o menos un poco sé cómo viene el tema porque bueno, también he ido a los juicios en Comodoro Py, también asistí al que fue de donde se sentenció a los que habían torturado a Iris Avellaneda, así que más o menos un poquito entiende uno cómo viene la mano, ¿no? Ahora el 16 de octubre es el día que declaran los testigos y los alegatos de la defensa, y después, bueno, se encara hacia la parte final, que es el 11 de diciembre, el día del veredicto. Sí. La verdad que fue un logro también, esto cabe decirlo, ¿no? De la parte de defensora de los trabajadores, esto de pedir la celeridad, ¿no? De este juicio, porque se estaba haciendo, se estaban haciendo las audiencias cada 15 días, y en una oportunidad se pidió si se podía hacer una vez por semana, y que no dieran testimonio solo una persona, sino que si podían dar entre cuatro o cinco personas, y bueno, finalmente podríamos decir que en ese sentido se avanzó bastante, a pesar de que bueno, hubo un cambio del presidente del tribunal. Ahora tenemos las últimas audiencias contamos con un tribunal, con el jefe de tribunal nuevo, que la mayoría que conforman el tribunal vienen de Rosario. Pero bueno, un juicio que pensábamos que iba a durar más tiempo, por lo menos ahora se están acortando los plazos, ¿no? Bien. Esperemos que bueno, que sea la sentencia que todos esperamos, ¿no? Dado que este es un juicio, digamos, que se diferencia de los demás por ser un juicio a gente que ha sido, digamos, la parte civil de la empresa, ¿no? Gerente, bueno, personal de seguridad, etcétera. Sí, puede ser una condena histórica, ¿no? De llegarse a esa instancia en el juicio, en el veredicto, ¿no? El 11 de diciembre. Claro, sí. Bueno, aparte, para mí es una experiencia particular porque, y siempre agradezco a mis directivas que me permitan, entre mis actividades en la Dirección de Derechos Humanos, poder concurrir a las audiencias porque, bueno, fue la tesis de mi carrera, ¿no? Entonces, de pronto, haber leído tanto sobre dictadura y movimiento obrero y haberme enfocado en los casos de Mercedes Benz y de Ford, mediante, ¿no?, toda la teoría, y de pronto hoy estar ahí en los juicios, estar con los trabajadores, con sus familias, etcétera, o sea, para mí, o sea, como amo la historia y amo mi y creo que es una vocación que tengo, para mí es sumamente importante estar, es un compromiso. Para mí no es un trabajo ni nada de eso, es un compromiso, bueno, y también es parte de la historia, ¿no?